Yo continúo en la misma tónica romántica y coterránea. Vamos con Nikita, una canción, obviamente de Elton John, de su decimonoveno álbum de estudio, Eyes on Fire, de 1985. Fue lanzada como el primer sencillo del álbum el 4 de octubre de ese año, alcanzando el puesto número 3 en la lista de singles del Reino Unido, número 7 en los Estados Unidos y llegando al top 10 mundial, encabezando la lista de 8 países. La canción cuenta con la participación de George Michael nuevamente en los coros y Nick Kershaw en la guitarra. En la canción, Elton John describe su enamoramiento por una persona llamada Nikita, un guardia fronterizo de Alemania del Este que patrulla el muro de Berlín y al que no puede conocer porque no se le permite entrar en Alemania del Este. Aunque el nombre Nikita puede referirse a mujeres en otros idiomas, es un nombre masculino en ruso. En entrevistas, Elton ha dicho que sabía que Nikita era un hombre, era un nombre masculino en ruso. Escuchemos a continuación ese clásico de Sir Elton John, Nikita, de 1985. Ruédala, Juancho. good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, give the arms out. I've been a given life and time, counting tempting soldiers in a row. Eso son, esa canción es de la época cuando estaba Elton John casado con Renata Blauel. Ella era alemana. Y en esos años, indudablemente, se circulaba mucho los comentarios de que Elton John prefería a los hombres. Pero ella decía, no, estamos felizmente casados y tal y todo, pero ella... Y bueno, ese es el caso de la canción, indudablemente causó, es como decir, aquí viste que te lo dije, porque la Nikita, como tú dices, Fernando, es un nombre masculino, especialmente en Rusia. Y entonces decían que en esta canción él se la está cantando a un hombre y no a una mujer. Pero cuando hicieron el video y usaron una modelo inglesa, muy bella, con unos ojos azules, me acuerdo. Y claro, usaron a una muchacha para hacer el papel de Nikita. Pero sin embargo, eso es como dice, para desmentir los rumores. Pero lo cómico fue que más adelante fue el caso de que, como esa canción que canta Paul McCartney, She came in through the bathroom window, se metió a la casa por la ventana del cuarto y encontró a Elton con otra pareja en la cama. Así que, bueno, eso fue el inicio de la separación y ahí terminó el romance y hubo divorcio y todo. Y bueno, y ya Elton John se declaró definitivamente gay y siguió su vida como él la quería. Y el siguiente va a ser un tema muy corto, seguramente el más corto de este podcast y quizá de muchos de los podcasts que hayamos hecho, del disco Blue Moves, que ya hemos traído alguna canción de él. Ahora les presento una pincelada curiosa musical concebida por Elton John. Es un tema para una serie de televisión que no existe. Theme for a Non-Existent TV Series. Y es exactamente eso. Un tema musical para una serie de televisión que no existe. Escúchela y coméntenos a qué serie de televisión le hubiera venido bien esta canción. Esa debe ser más o menos como la serie que uno de repente está buscando en Netflix y no la consigue, ¿no? Más o menos por ahí va. y por ahí va el tema, ¿no? Pero suena exactamente como eso. Muy bien. Vamos a traer otra cosa ahora. Voy a traer una versión. Voy a traer una versión de Lucy in the Sky with Diamonds, que es una canción escrita por John Lennon, aunque fue acreditada a Lennon-McCartney, y fue grabada por los Beatles para su álbum del 67, el famosísimo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. La canción tiene un arreglo complejo, típico de las últimas composiciones de Lennon. La mayor parte de la canción está en compás 3/4, excepto el estribillo donde la cambia a 4/4. Consiste en una melodía muy simple, rememorando una canción infantil, cantada por Lennon sobre una cada vez más complicado arreglo instrumental, que contiene una tambura tocada por George Harrison y un órgano Lowry tocado por Paul McCartney, cuyo sonido fue alterado por Lennon y el productor George Martin. Pero en 1974, Elton hizo una versión en un documental que fue publicado en el 76, All This and the World War II, con coros y guitarras de John Lennon bajo el seudónimo de Dr. Winston O'Boogie. La canción fue lanzada como sencillo y alcanzó el número uno de las listas durante 2 semanas en enero de 1975. En el 74, esa versión de Lucy in the Sky with Diamonds fue grabada en el Caribou Ranch y tuvo a John Lennon en la guitarra y en los coros. Como el lado B, usaron One Day at a Time, que también tuvo a John Lennon como compositor y tocando la guitarra. Ahora, en el disco de Captain Fantastic and the Brown Dirty Cowboy, o sea, el Capitán Fantástico y el Vaquero Marrón de Tierra en español, que fue el noveno álbum de estudio de Elton, que fue publicado en mayo del 75 por MCA. Este disco debutó muy bien en la cartelera de álbums y fue incluso en el 2003 colocado en el puesto 158 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Ahora, lo interesante que usaron una versión especial remasterizada fue que se incluyó Lucy in the Sky with Diamonds que como parte de ese disco, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Posteriormente estuvo también en varias recopilaciones de éxitos de Elton, y mientras preparaba mis comentarios para este episodio, llegué a leer un comentario de alguien que opinaba que decir que esta era una versión era un sacrilegio, puesto que para muchos, o para la autora en ese momento, es mejor que la original. Pero ese juicio se los dejo a ustedes. Vamos a escucharla. Waiting to take you away. waters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Palazo, Juancho. Un palazo. Bueno, vamos con otro. Un poquito más nueva esta. The One es la canción principal y el primer sencillo lanzado del álbum homónimo del músico inglés Elton John de 1992. En el material adicional para el lanzamiento en DVD de su concierto Live in Barcelona, John afirma que sintió una intensa conexión con la letra de Bernie Taupin para la canción, a la luz de sus circunstancias personales en el momento de hacer el álbum, en particular la línea "Para cada hombre en su tiempo es Caín hasta que camina por la playa". The One alcanzó el número 9 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, número 1 de la lista Billboard Adulto Contemporáneo y el número 10 en la lista de singles del Reino Unido. En Canadá alcanzó el número 1 en la lista de RPM 100 durante 2 semanas y la lista RPM Adulto Contemporáneo durante 5 semanas. En Europa encabezó la lista portuguesa y llegó al top 10 en otros 7 países. Fue nominado a Mejor Interpretación Vocal Pop Masculina en los premios Grammy de 1993. Con ustedes, Sir Elton John y una de mis canciones favoritas de él, The One, el único, de 1992. Pónchala, Juancho. Dancing up the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, fire flying from your hands. In the instant that you love someone, runs up your spine and the peace is finally fed. And all I ever needed was the one When chances breathe between the silence, where sex and love no longer jail. Oh, for each man in his time is Cain. Es curiosa porque sería la tercera década, la de los 90, en la cual Elton estaba produciendo y sonaba en las radios, y ahora le tocaba competir con un mercado, en un mercado totalmente diferente a lo de los 60, los 70, incluso de los 80, donde él había sido muy exitoso. Y para triunfar y ser exitoso en este nuevo mercado, él recurrió a su esencia, que era las baladas de glam rock, o como lo llamaran en una época, allí en Venezuela, el gótico, que realmente pues no aplicaría. Pero en todo caso, el glam rock, que es mucho su esencia, hizo esta canción, The One, y le hizo recordar al mundo entero de que, hey, aquí estamos, no nos hemos ido, seguimos siendo fieles a lo que hemos sido siempre, y les va a gustar la música que estamos haciendo, como en efecto lo hicieron en 1992 con esta canción. Gran hit, Fernando, muchas gracias. Muy bonito el tema The One, muy recordado, y de la época, quizás la época ya más reciente de Elton, donde todavía tenía mucho para ofrecernos y discos muy bellos que seguía produciendo. Yo les traigo ahora otro tema que se dio a conocer en el disco homónimo de 1970, Elton John, del cual se comenta que supuestamente Bernie Taupin, cuando escribió la letra, pensó en su abuelo. Esta pieza abre el lado B, se titula 60 Years On, y aquí vamos a apreciar a plenitud la orquesta con arreglos de Buckminster, ejecutando el cello solista, y esta canción trata de un veterano de guerra con miedo a envejecer. ¿Quién caminará conmigo a la iglesia cuando tenga 60 años de edad y el perro que me regalaron tenga 10 años de enterrado? Señorita, toque guitarra solo para usted. Mi rosario se ha roto y las pepas se han dispersado. Así inicia la letra de esta pieza. En Venezuela, el sello disquero Promus sacó en 1972 un álbum doble, presentándonos a este artista, un disco titulado Lo mejor de Elton John, el fenómeno del rock barroco, con comentarios escritos por Alfredo Escalante, siendo el disco 1 una selección de temas de su primer disco homónimo y del Madman Across the Water, y el disco 2 es el disco en vivo que salió en noviembre de 1970, y gracias a Dios seleccionaron 60 Years On de ese concierto, pues la versión en estudio que vine a conocer mucho después en ese disco homónimo a mí nunca me gustó, y más adelante leí que el mismo arreglista Paul Buckminster opinó muy similar, diciendo que parecía un tema para una película de terror de los años 30. La música original de Elton que se escucha en vivo estaba dominada por acordes quebrados muy poderosos en el piano, y es la manera como la interpretaba también en sus inicios. Con el tiempo, la melodía se volvió más suave y orquestal, dominada por el arpa y el cello. Escuchémosla y veamos qué te parece. Adelante, Juan. When I'm 60 years of age, when the ragged dog they gave me has been 10 years in the grave, and Senorita play guitar, plays it just for you. My rosary has broken and my beads have all slipped through. Oh, hung up your greatcoat and you laid down your gun. You know the war you fought in, it wasn't too much fun. And the future you're giving me holds nothing for a gun. I've no wish to be living 60 years on. Yes, I'll sit with you and talk, let your eyes relive again. I know my vintage prayers will be very much the same. Magdalena plays the organ, plays it just for you. You call a lamb that burns so low when you are passing through. Del álbum que marcó el regreso de Bernie Taupin como coautor de las canciones de Elton, así como de la mayor parte de la banda que lo acompañó hasta 1976, extraigo I Guess That's What They Call It, The Blues. Supongo que por eso lo llaman Blues. En esta canción hay un tercer co-compositor, David Johnston, el guitarrista escocés que acompañó a John en la mayor parte de su carrera. El álbum, titulado Too Low for Zero, tuvo una funda muy interesante. Era totalmente blanca y en el centro tenía troqueladas cuatro espacios alineados verticalmente. Un 2, 2, un triángulo con el vértice hacia abajo, low, el número 4, 4, y un círculo representando un 0, 0, el título del álbum, Too Low for Zero. La funda interior tenía 5 bandas de color en la parte central que se podían ver a través de las partes troqueladas. Una funda, una carátula muy innovadora para ese entonces. I guess that's why they call it the blues es una balada en el mejor de los estilos clásicos de Elton John. Como nota curiosa, contiene solo un solo de armónica en el puente interpretado por nada más y nada menos que Stevie Wonder. Disfruten entonces de I guess that's why they call it the blues. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands, could be time spent with you. Loving like children, living like lovers. Stare into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. I simply love you. Ahora vamos con mi próxima selección, que representa también un ir de nuevo al pasado. Les traigo Someone Saved My Life Tonight, que es una canción que entró en el disco de 1975, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que ya les mencioné. Fue lanzado como sencillo el 23 de junio de 1975, el único sencillo lanzado del álbum. Como el resto de él, la canción es autobiográfica. Cuenta la historia de un intento de suicidio por parte de John. Con 6 minutos y 45 segundos, era largo para un sencillo, pero debido a la naturaleza muy personal de la letra, John se negó a permitir que se redujera la duración de un sencillo para un sencillo más típico, o sea que el arreo eran a 3 minutos. A pesar de su duración, alcanzó su punto máximo en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en el puesto número 4 y en la Canadá en la lista RPM Top Singles en el puesto número 2. Sería el último sencillo suyo en 8 años con la participación de la banda original, con Dee Murray, David Johnstone y Nigel Olsen, ya que John despidió a Murray y Olsen luego de la grabación del álbum. Bueno, vamos a escucharla entonces. Should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer, and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately. My friends out there rolling round the basement floor. Someone saved my life tonight, sugar bear. Almost had your hooks in me, didn't you, dear? You nearly had me roped and tied. All about hypnotized sweet freedom whispered in my ear. You're a butterfly, and butterfly. Showers, sip news hanging in my darkest dreams. I'm strangled by a haunted social scene, just a pawn outplayed by a dominating queen. It's 4 o'clock. Oh, Un temazo, Juancho. Esta me la raspaste también, pero bueno. Otro gran álbum de Elton John. Este está en mi top 2. Y Tumbleweed Connection también está en el top 3. Por ahí anda la cosa, ¿no? Pero yo solamente voy a añadir, aparte que el álbum es extraordinario, lo puedes oír de principio a fin. Hay una curiosidad que ocurrió con él en ese año 75. Y es que 3 de los 5 álbumes más vendidos en la Billboard 200 para ese año 75 fueron de Elton John. El quinto lugar está Rock the Westies, que entró en la lista de álbumes de Estados Unidos en el número 1, o sea, debutó en el número 1, al igual que Captain Fantastic de Brown Bear Cowboy, una hazaña nunca antes alcanzada por nadie. Elton John fue el primero que logró en esos dos álbumes debutar la primera semana en el número 1. Hoy lo hace cualquiera, ¿ok? Pero no vamos a entrar en esos detalles. Este último fue el segundo álbum más vendido en 1975 y en primer lugar está su primera compilación de éxitos, Elton John Greatest Hits, el número 1 en el Reino Unido y los Estados Unidos, que recibió la certificación diamante de la RIAA por ventas superiores a los 17 millones de copias solo en los Estados Unidos. Elton se encontraba en la cúspide de su carrera artística, sin duda alguna. Gracias, Juancho, por presentar Someone Saved My Life Tonight. Alguien me salvó la vida esta noche, otra de las que me quitaste, como dije antes. Pero bueno, lo importante era que sonara. Y continúo yo con Circles Life, una canción de la película animada de Disney de 1994, El Rey León. Junto con Tim Rice, Elton John escribió las canciones de la película. En la 67 edición de los premios Oscar, 3 de las 5 nominadas al premio Oscar de la mejor canción original pertenecían a la banda sonora del Rey León. John ganó el premio por Can You Feel the Love Tonight, tema que presentó Juancho en nuestro episodio 81, Esperando el Nuevo Milenio, parte 2. Años 1994 a 1996. Tanto esa canción como Circle of Life se convirtieron en éxitos y Can You Feel the Love Tonight también ganó el premio Grammy a la mejor interpretación vocal pop masculina de la 37ª edición de los premios Grammy. La banda sonora del Rey León se mantuvo en la cima del Billboard 200 durante 9 semanas. El 10 de noviembre de 1999, la RIAA certificó a El Rey León o The Lion King como diamante por vender 15 millones de copias. Y cierro con broche de oro mi participación de hoy en nuestro soundtrack de vida con Circle of Life, Círculo de la Vida, un tema que me recuerda mucho a mis dos hijas, ya que El Rey León fue una de sus primeras, de sus películas favoritas, y ahora también lo es de mis nietos. Poncha al Juancho. stars. And somehow we sail through our trouble. Some have to live with the scars. There's far too much to take in here, or to find that can never be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps grinning some more of the endless round in the circle of life. Is the wheel of fortune in the leap of faith? Is the band of a oír eso, Fernando, y gracias por traer el tema. Y solo quería acotar una cosa: el tema Can You Feel the Love Tonight por poquito no aparecía en la película. Elton John, para empezar primero, Elton John, los productores de la película le querían que Elton John aceptara hacer la música para la película, pero ellos creían que la iba a rechazar. Y Elton John dijo: increíble, esto es algo que no había hecho nunca. Y como es algo original y muy novedoso para él, lo aceptó de inmediato. Pero cuando le presentaron la película, él pregunta: ¿dónde está Can You Feel the Love Tonight? No lo habían puesto. Si él no les explica la importancia y lo de colocar esa película, busquen la escena donde van a meterla, tienen que poner esa canción. Y fue la insistencia de Elton John la que logró que esa canción entrara en la película y así la conocemos. Y se convirtió, por supuesto, en Oscar a la mejor película. Cosas que uno no sabía. Iba aprendiendo, viendo, leyendo sobre la vida de los artistas y las situaciones distintas en a la hora de sacar un álbum. El tema que les voy a traer ahora se titula Madman Across the Water. El tema es un tema que inicia con las primeras notas en la guitarra acústica David Johnston, y lo acompaña en la guitarra eléctrica Chris Spedding, la sección rítmica del percusionista Ray Cooper, el baterista aquí es Terry Cox y el bajista Herbie Flowers. Aquí tenemos en el órgano a Rick Wakeman y nuevamente la orquesta dirigida por Paul Buckmaster. En la primera estrofa Elton nos canta: puedo ver muy bien que hay un bote en el arrecife con el dorso roto, y puedo verlo muy bien. Hay un chiste y lo conozco muy bien. Es uno de esos que te conté hace algún tiempo. Cree en mis palabras. Yo soy el loco, ¿no sabías? Y por ahí continúa el tema. Aparentemente es una persona que está en un sanatorio viendo desde su ventana al mar que lo tiene cerca. Quiero resaltar la magistral línea donde se hace la pregunta, ¿la pesadilla es negra o es que las ventanas están pintadas? Una de tantas maravillosas frases convertidas en música por el dueto de Elton y Bernie Taupin. Innumerables expertos, profesionales y no profesionales, han intentado analizar la letra de esta canción y opinan que el loco es cualquiera. Puede ser Hitler, puede ser Nixon, pero en el fondo puede que no sea nadie en particular. En su Inglaterra natal, el álbum no superó mejorar del puesto 45, mientras en Estados Unidos logró disco de oro. Y para 1998 ya llegó a ser doble disco de platino. Sin embargo, Bernie y Elton cerraron con este la moda o la colita que tenían de sacar discos sacaron 5 discos en 18 meses y acordaron no volver a sacar más discos de forma vertiginosa. Con este maravilloso disco, Elton John dejaba abierta la puerta de par en par para la llegada de una inolvidable y exitosísima seguidilla de discos de alto impacto como Honky Chateau en 1972, Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player en 1973, Goodbye Yellow Brick Road en 1973, Caribou en 1974 y Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy en 1975. Esos fueron los años donde Reginald Dwight, ahora se hizo conocido y famoso como Elton Hercules John, entró en la estratosfera y no volvería a aterrizar en años. Con esto despido mi última participación. Escuchen el tema Madman Across the Water. I can see very well. There's a boat on the reef with a broken back, and I can see it very well. There's a joke in the noise very well. It's one of those. Once a fool had a good part in the play. If it's so, would I still be here today? It's quite peculiar in a funny sort of way. They think it's very funny everything I say. Get a load of him, he's so insane. Mm-hmm. Gracias, León, por esta canción. La primera vez que escuché este disco de Elton John, el Madman Across the Water, fue en casa de mi amigo, vecino y compañero de clase, Germán Enrique Romero, allá en su casa, Las Tres Cochinitas, que estaba un poco más arriba en la calle Río Orinoco de Cumbres de Curumó, donde vivía yo. En esa época escuchamos entonces Elton John, el segundo disco que hemos hablado, y ese Madman Across the Water. Me gustaba mucho, o sea, me llamó mucho la atención, solo que no terminé de enganchar. Yo creo que yo me empecé a enganchar con Elton, con Honky Chateau y posteriormente con el Goodbye Yellow Brick Road. Pero definitivamente es una extraordinaria canción. Escuchas, les invito a cerrar los ojos y escuchar la siguiente canción. Si no les hubiéramos contado que este podcast es un homenaje a Elton John y que en consecuencia esta canción debe ser suya, ¿a qué solista o banda le pertenecería? Pues siguiendo a Sorry Seems to Be the Hardest Word del disco Blue Moves de 1976, escucharon Out of the Blue, que se puede traducir algo así como de la nada. Una pieza que a mí me parece sacada de un disco de la banda neerlandesa Focus. ¿O no? ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Coméntenos, por favor. Muchas gracias, José Miguel, por la canción que nos trajiste. Gracias por el recuerdo a Focus. Vamos a traer ahora, entonces, mi última selección del día. Les traigo una canción que se llama Don't Go Breaking My Heart, que es una canción en dúo entre Elton y Kiki Dee, que grabaron en el año 76. Escrita, como siempre, con John y su socio Bernie Taupin, bajo los seudónimos de Ann Orson y Carte Blanche, respectivamente. Con este sencillo, el británico logró su primer número uno en el Reino Unido, hazaña que no conseguiría de nuevo hasta 14 años después. Fue además su sexto número uno en los Estados Unidos y el último gran éxito de la década. La canción la volvió a grabar Elton en el 93, pero esta vez con el dúo con la artista RuPaul, para su álbum de duets. Fue producida por Giorgio Moroder. La canción se editó como sencillo el 14 de febrero de 1994. La canción, en su versión original, trae a la palestra a dos importantes personajes de la escena musical británica. Elton John, considerado como el gran genio musical de los 70, y Kiki Dee, oriunda de Bradford, con un especial talento vocal para el soul, que la llevó a ser la primera artista británica en grabar para el mítico sello Motown a inicios de los años 70. Entonces, con esa amplia batería de éxitos, la canción rápidamente se convirtió en un notable logro. Y cuentan que en el inicio del 76, cuando John estaba en las oficinas de su sello musical, la Rupert Records, con Kiki Dee, que acaban de firmar, fue que le comentó que le encantaba esas baladas, duetos, como los que hacía Marvin Gaye con cantantes como Tammy Terrell o Kim Weston, los cuales tenían buena calidad y contenían arreglos musicales notables y bien trabajados. Aunque los duetos no estaban de moda en esa época, Elton decidió convencer a Kiki en grabar un sencillo juntos y ella aceptó. Fue una canción que fue grabada en dos partes. O sea, la grabó Elton por su lado y después la grabó Kiki en Londres. Y Elton terminó cediéndole 50% de los royalties de los créditos a ella. Fue una pieza fundamental en las emisoras de radio de la época y, como les dije, logró el tope de la Billboard Hot 100. Vamos entonces a escucharlo, porque de nuevo también una de las cosas nuevas que hubo con esta canción es que hubo un videoclip que hasta ese momento no se habían grabado para Elton. Entonces se dice que fue una de las producciones más baratas en la historia de la videomúsica y se realizó en una sola toma donde los artistas tuvieron que improvisarlo todo. Vamos entonces a cerrar mi participación escuchando Don't Go Breaking My Heart. Don't go breaking my heart. Muy bien, con eso finaliza nuestro viaje y tributo a Elton John, a una carrera máster, de verdad, maravillosa, formidable, inolvidable, una leyenda para muchos. Y espero que les haya gustado este episodio y lo hayan disfrutado de punta a punta. Nuevamente quiero despedirme de mis compañeros de viaje en este programa, Fernando. Así es, León, gracias. No dijiste nicotán, nicotín, nicotén, no, pero bueno, Fernando, los tres. Ya te conocemos. All of the above. divinamente bien este podcast, obviamente con una superestrella, con tantos álbumes y tanta buena música y tantas décadas y tan vigente que se mantiene, pues había que hacerle su dedicatoria. Verdad que estos British son, wow, increíble. El otro día vi a Daryl Hall sin Oates y te digo, wow, la música bien, pero la voz ni remotamente. Y entonces ahí es donde tú comparas que los británicos, no sé, como que son más recatados, ¿no? Y la prueba está en los Rolling Stones. Los Beatles, si estuvieran unidos, pues seguirían produciendo maravillas, no en vivo, pero... Y por supuesto, Elton John es otro de ellos, ¿no? Y hacerle un homenaje, pues ya era más que necesario y se lo debíamos, ¿no?, a la audiencia. Así que me encantó este episodio. Gracias por presentarlo, León. Nos escuchamos en la próxima, que será la última emisión. Que Dios me los bendiga a todos. Y aquí tenemos a Juan, que también quiere dar unas palabras. León, muchas gracias. Tengo que agradecerte la sugerencia de que hiciéramos el especial de Elton John. Ya habías mencionado que yo había traído bastantes canciones de Elton, pero realmente me entretuvo la preparación del episodio. Hay tantas memorias asociadas a canciones de Elton John. Increíble. Pues siempre hubiese querido verlo y finalmente ese deseo lo vi cumplido. Estaba en Dubái, 2017, pude ver a Elton en vivo. De nuevo, entonces, gracias a ti, gracias a nuestros oyentes por escuchar nuestra música y nuestro comentario sobre la música. Ha sido siempre un placer. Y un abrazo para ti, para Fernando y para José Miguel. Estamos pendientes para el próximo. Muchas gracias, Juan, por tanta música buena que nos trajiste y los comentarios respectivos. Y nuevamente nos despedimos también aquí hoy. Muchas gracias, José Miguel, también por tu participación y los comentarios que nos hiciste y las buenas temas, los buenos temas, canciones que quisiste traernos para este programa. Muchas gracias, León. La verdad es que el material estaba ahí, había que escogerlo nada más, eso era todo. Y Elton John y Bernie Taupin proveyeron en abundancia. Gracias, querido escucha y querida escucha que nos has estado acompañando este rato. Y gracias a los partners Fernando y Juancho por las canciones que han traído y lo que han comentado sobre ellas. Quisiera no dejar el episodio cerrado sin comentarles que consenso entre todos los partners, nuestra próxima entrega será para celebrar el medio siglo de álbumes lanzados en 1974. Exactamente. Ese va a ser nuestro regalo de fin de año para todos ustedes. Así que hasta entonces. Muy bien. Y para finalizar, a despedir este programa, he seleccionado el tema que cierra su álbum Madman Across the Water, donde Elton nos ofrece una especie de tarjeta de despedida y una declaración de intenciones para dar a conocer que el equipo John Taupin ha llegado como compositores a un nivel mucho más avanzado que en el de sus primeros esfuerzos. Y aunque sus mayores éxitos aún estaban por llegar, esto era muy cierto. Este mensaje lo transmite Elton al piano con un tono mesurado de calma después de la tormenta y con la Orquesta Filarmónica y Buckminster al completo acompañándolo. Ya aseguro que nunca volvería a hacer uso de los talentos de Buckminster de manera tan extensiva como lo ha venido haciendo. Como respuesta inmediata, eliminó las cuerdas en su siguiente álbum, el Honky Chateau, y los que de inmediato le siguieron durante esa fructífera etapa clásica en la década de los 70. El tema que escucharemos se titula Goodbye, un breve y contrastante slow tempo